Este es el podcast número uno para lo que llamamos el efecto Kusei. Como sabrán o se habrán dado cuenta, algunos de ustedes han visto un grupo de cabrones con dos o tres cámaras, pues mamando y preguntándole a las chavas que si saben qué es el efecto Kusei. ¿Qué es el efecto Kusei? Pues el efecto Kusei es cuando nosotros estamos divagando entre los módulos, nada que hacer. Pasa una muchacha y pues no la traemos a chiflidos y a albures. Luego, pues, ya saben lo que pasa, la chava se ofende, o pasa corriendo, se pone toda roja, etcétera, etcétera, le da mucha pena. Pero pues bueno, eso es el efecto Kusei. ¿Por qué estamos haciendo un documental de eso? Pues nomás, porque no tenemos nada que hacer realmente. Aparte que pues alguien tenía que hacerlo. Porque... Qué buena pregunta, ¿por qué lo hacemos? Pues sí, lo hacemos para demostrar a los demás que la verdad es que ingeniería sí es una pinche joda. Como dicen, te es alcohólico o te es puto. Que por cierto, parece que todo el staff del proyecto este es alcohólico, menos el Diego. Piensen lo que quieran. Puta madre. El pinche Messenger, creo que cuando grabe esto debo volver a quitarlo. Pero de mientras, pues así va a quedar. Bueno, y pues el chiste de salir es cotorrear con las morras, de preferencia de la prepa o de la boca, fuera del Kusei. O si son del Kusei, pues que estén de verse, la verdad. Y preguntarles qué opinan, qué es todo eso, y pues conseguir los teléfonos. ¿Para qué conseguir los teléfonos? Creo que es muy obvio cuando ven el video. Así que pues, chance y algún día, si le echamos ganas al proyecto, lo terminaremos y lo empezaremos a distribuir en Kusei Network o incluso en TV Kusei, ya de ahí para el real, nadie sabe qué pueda suceder. Y bien, pues hemos estado entrevistando de niñas de prepa, de la boca, algunas kuseinas y pues todo referente al efecto Kusei. El efecto Kusei, pues ya lo expliqué y pues la verdad es que no sé por qué, pero pues compréndanos la verdad. Solo queremos pues, ver más muchachas como el Kusei. Ay, es un puto, pero bueno. ¿Qué más? Ay, puta, debí haber escribido esto antes de improvisar. Lo bueno que no sé en qué intento voy, pero pues ya que sigo haciendo esto. Un saludo a todos para empezar. Ay, güey, se me fue el pedo. Eso de dejar el Messenger abierto, nada bueno. Ah, pues sí, estamos haciendo el proyecto para que más o menos se comprenda o se dé, pues en público, todo lo que nos sucede a nosotros, ingenieros. En especial, pues, no sé, a la hora de conseguir morra, que pues no es nada fácil ahí adentro. Porque la mayoría, pues, no están muy bonitas que digamos. Y las que están bonitas, pues, ya tienen matador. Y si no tienen matador, pues, Dios las bendiga porque no los vamos a tragar. Y pues bueno, el efecto Kusei no nos deja vivir, la verdad. Cuando uno entra en primer semestre, pues no cree, son rumores, no va a pasar nada. Y oh, sorpresa, es cierto, al segundo semestre ya eres un maldito pervertido. Tercer semestre, no se diga. De cuarto en adelante, eres totalmente del Kusei. Y la verdad es que pues como que cada quien dice cosas chidas como intensa, sabrosa, o aquí me la clavo. Pero pues bueno, eso es de cada quien, porque hay unos que no les sale, pero de intensa. Y pues sí, así está el pedo, que cada quien grita o chifla o aúlla lo que puede. ¿Pero por qué se ponen las morras? Si ya saben a lo que se tienen. Ahí van, son carne, son consideradas como buena carne de primera, segunda, tal vez tercera y les toca el chiflido. Pero pues bueno, unas se ofenden, otras... No, sí, todas se ofenden, la verdad, qué mal pedo, ¿no? Ay, pobres, pobres, pobres de nosotros. Que pues la verdad, pues, ¿qué es una novia para empezar? Pues una novia supone que es una chava, aparte de con la que vas a hacer tus necesidades carnales o tus leperadas físicas, pues es con alguien con el que quieres pasar tiempo, convivir, pues no sé, alguien que esté a tu lado, que esté ahí cuando lo necesites, o que tú lo apoyes cuando esa persona te necesite. Y no sé, pues supongo que el concepto general de noviazgo es ese, compartir una relación, conocerse a fondo, no sé, que la magia fluya, etcétera, etcétera. Pero pues la verdad es que en el Kusei pues solo los maricones tienen eso. No sé dónde están los maricones. Busquen ustedes o si conocen uno, pues no es nada culero ahí se le pone a escuchar el podcast. Que no creo, ¿verdad? Pero bueno, esa es una novia para concepto general, según la mayoría de las personas, porque pues en el diccionario no viene una definición clara. Pero pues las chavas la verdad es que se ponen sus moños, están locas y uno tiene que manejarlas mucho. La verdad es que ahorita estoy divagando y le voy a pasar este podcast a alguien para que me diga qué quito, qué pongo. Pero pues bueno, creo que lo importante aquí es mencionar que simplemente esta es sociedad y véanlo como quieran. Gracias.